Mira, no tengo la estadística a mano porque las personas que se atienden es distinto el número de las personas que nosotros tenemos como beneficiarios públicos asignados para atender. ¿Ya? Lo que sí te puedo mencionar es que nosotros atendemos, o sea, o nos tenemos que acercar a una población aproximada de 7.500 habitantes entre las personas del sector urbano y las personas del sector rural. Que es importante mencionar, hoy día quedaron sin atención las personas del sector de Puquiño 1, Puquiño 2. Y hacemos el llamado nuevamente, primero ofreciendo las disculpas del caso por las molestias que esto causa, pero además pidiendo la comprensión de ellos, que en el fondo esto es por un bien mayor.